Hola, hola, hola, muy buenas tardes. Te saludo. Te doy la bienvenida a este programa. Que empecé a hablar solo, no te sé decir. Octubre a las 6 del miércoles. Tal vez fue aquel día en que se me escapó. Una tarde como esta, mi nombre es Carlos Bonano. El azul de helio que mi papi me compró. Te saludo. O tal vez. ¿Cómo estás? Que comprendí que los principios. Haciendo una hora de radio. Son también el fin. Revisitando la figura monumental de un comunicador en este caso. Que el placer inalcanzado es el único. Pasó un año. Es el único placer. Pasó un año sin Jesús Quintero. Claro, y del universo Quintero también sufrimos dos bajas. Antonio Gala y Fernández Dragó. ¿Será? También se fueron en este año. La edad, cuestión de épocas, cuestión de biología. Sin poderlo remediar. El problema es la calidad de los reemplazos, ¿no? Más de un perro ladrador. Viejo tema. Pájaro en mano que en las manos se nos asfixió. Por no decir que es un diseño cultural que está perfectamente orquestado. Cuando nos perdimos en el. Bueno, vamos a volver al programa que hicimos el año pasado sobre Jesús Quintero. La vida estaba por llegar y ninguno nos quisimos. Vamos a volver a escuchar aquella impronta. Yo no sé cuándo fue. Porque sencillamente es muy poco lo que se ha escuchado por estas latitudes de Quintero. Algún artículo de diario y mucho más. Quédate. Desde que te marchaste, la ciudad parece otra. Como una sombra de mí mismo, vago solo por las calles llenas de gente. Llego a mi casa y me encuentro con tu recuerdo por todas partes. Una toalla me devuelve una imagen tuya, recién salida de la ducha, con el pelo mojado. Una taza me recuerda tus suaves y amorosas manos. Mi cama me recuerda tu cuerpo, moreno y desnudo. Cálido, como una promesa de amor cumplida. Huelo mis camisas para ver si alguna conserva tu olor. Y escucho el eco de tu risa persiguiéndome por los pasillos. Sin ti, nada es igual. Las horas pasan lentas, como si al tiempo tampoco tuviera dónde ir, como si al tiempo tampoco lo esperara nadie. El humo de mi cigarrillo intenta dibujar tu rostro, y mis manos se duermen aburridas en mis bolsillos porque no tienen con quién jugar. Sin ti, el único consuelo que me queda es subir a esta colina para pedirte que vuelvas. Quintero, Jesús Quintero, Huelva, 1940-2022. Quintero, la impronta. Hace calor. Hace calor y las niñas enseñan el ombligo y los tatuajes de sus espaldas. La gente busca el mar como barcos sedientos de oleaje y flota en el aire la energía alegre de la fiesta. Vienen días de vinos, rosas, toros, vírgenes del mar y besos calientes bajo el cielo de bombillas multicolores de las fiestas de tu pueblo. Galoparán los caballos por las playas y las noches se entregarán a las delicias del morbo y del nardo. Durante una temporada, hemos sido compañeros en la noche. Aquí en esta solidaria y verde colina nos hemos congregado cada martes o cada miércoles para sentir que no estamos solos, que somos muchos los que por fortuna todavía creemos en el diálogo, en la reflexión, en la emoción y en la belleza. Todavía somos muchos y espero que cada día lo sean más los que nos atrevemos a ir a contracorriente, a desertar de la multitud distraída que se duerme con los más burdos cuentos y las más bobas cantinelas. Hubo un humanismo electrónico, por decirlo de alguna manera, en los finales del siglo XX. La encuentren. Duérmete, niña. Y fuimos contemporáneos de uno de los exponentes, ¿no? Jesús Quintero. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly. Entiendo por humanismo electrónico valores humanistas a través de los medios de comunicación, no es un delirio, ¿no? A un viaje para el que no necesitas sacar billete ni hacer equipaje, porque el viaje es al centro de ti mismo. No te invito a cambiar de lugar, sino a cambiar de actitud. Los paisajes que verás están dentro de ti. Todos los tesoros que encuentres en el camino serán tuyos. En apenas hora y media podrás recorrer todas las distancias, porque no hay avión más rápido que la imaginación. Te invito a un viaje a las únicas tierras vírgenes que quedan, tu mundo interior. Y así se presentaba habitualmente Quintero. Aquella era la emblemática cortina de Pink Floyd. Todo llegó acá en el año 90, en ATC, en un programa que se llamaba El Perro Verde, del que no recuerdo demasiado. Un ciclo de entrevistas con una escenografía excéntrica. En el original español había un perro lanudo, lo seguía una luz y parecía teñido de verde. Desconozco si en el nuestro, en el argentino, en el criollo, fue así. Programa que también tuvo su versión uruguaya y muchísimos años después, 2012, 2011, cuando las puertas se le cerraron en España, en Miami. Aparecía Jesús Quintero en 1990, acá. Ya era alguien con un camino absolutamente construido en España, desde mediados de los 70, como presentador en radio, como representante de artistas, algunas cosas había hecho como actor. Y llega a este medio y de alguna manera le da su impronta. Fue un año donde estuvo muy presente, probablemente como rareza, El Perro Verde. Paralelamente, en aquel 90 era el mejor momento, el furor de las radios clandestinas, luego FM Barriales, luego FM Alternativas. Y claro, muchas, directa o indirectamente, tomaron eso. Ese ritmo, porque en esos años todavía existía el programa de género nocturno. Programas intimistas,

los grandes como Diego Carrasco, como José Mercé, como Gabriela Ortega. Programas dedicados enteramente a tipos como Camarón de la Isla, como Lola Flores, como Rocío Jurado. Algo que no se le ha reconocido del todo, ¿eh? Su presencia en la difusión del flamenco. Que por supuesto, visto desde el sur del mundo, era inédito, ¿no? Solo tres monteras hasta los buladeros. Uno, dos y tres. Luego tres capotes en el redondel. Puntas cardinales. Distintas facetas, distintos modos de abordar lo que Quintero nos legó. Por alegrías. Por alegría. Tristezas a la carta, ron con sandía. Vagamundos sin faltas de ortografía. La vida me llevó a todo lo que fui, a todo lo que soy. Me llevó al teatro, a la radio, a la televisión, a recorrer los caminos de España en una roulotte extravagante y vagamunda, y a una colina del Guadalquivir de las estrellas. Me llevó a palacios, a prostíbulos, a psiquiátricos, a cárceles. Me llevó a mi querida América. Me llevó a conocer reyes, presidentes, magnates, premios Nobel, líderes de opinión, estrellas del deporte, de la música, del cine, del espectáculo. Me llegó a frecuentar bohemios, perros verdes, vagamundos, ratones colorados, lobos esteparios, asesinos, camellos, narcos. La vida también me llevó a la ruina, a la depresión y al infarto. Me llevó arriba y abajo. Me hizo volar y caer, creer en ella y aborrecerla. Yo solo he sido siempre un muchacho de pueblo, con ganas de vivir, de volar, de soñar, de hacer algo distinto, de crear algo nuevo, de que pase algo cuando estoy en la televisión. Fue la vida la que me empujó, la que me llevó y me trajo, la que me hizo conocer el paraíso y el infierno. Mi infancia son recuerdos de un pueblo de Huelva, San Juan del Puerto. Llamándose María mi madre y José mi padre, parecía inevitable que me bautizaran con el nombre de Jesús. Aunque yo era un niño noble y sensible, demasiado sensible quizá para ser un niño pobre de pueblo, de niño Jesús tenía más bien poco, casi nada. Crecí a la intemperie, jugando en las calles, viendo parir a las bestias y morir a los viejos, observando la vida y la muerte con ojos curiosos y asombrados. Me acuerdo que tenía 8 años cuando murió mi abuelo. Yo iba detrás del féretro y observaba que la gente me miraba. Ahí por primera vez me sentí protagonista. Yo creía que me estaban mirando por algo. Lo que pasaba es que le daba mucha penita que un niño fuera detrás del féretro al cementerio. Recuerdo que mi padre y yo cogíamos cada día el tren de Huelva, él para ir al trabajo y yo para estudiar. Durante el trayecto se dedicaba a preguntarle a todo el mundo quién es usted, de dónde viene, a dónde va, ante mi avergonzado silencio de adolescente. Y uno le daba unas patadas a mi padre. Pero el destino es irónico. y pasado el tiempo, sería yo quien terminaría como mi padre, preguntando a todo el mundo no solo quién es, de dónde viene y a dónde va, sino también cosas mucho más íntimas y terribles. ¿Y qué me dice usted de los chupadores de clítoris? ¿Te gustan las mujeres con pelos? Cardenal, usted cuando duda, ¿qué hace? Te robaron las piernas, ¿tú negociarías con ETA? ¿Pero en qué momento decidió usted empezar a repartir hostias? Ya es un resumen en la inmejorable primera persona del singular por el propio Quintero. Y además me parece interesante repudiar estos últimos 7 años de olvido y de maltrato por el sistema mediático español al que fue sometido, ahora que todos son glorias y reconocimientos posteriores a la muerte, absolutamente merecidos. Me parece interesante también marcar el olvido y cierto tufillo de, bueno, está loco, ya pasó, ya está, ya terminó, con el que cargó estos últimos 7 años. Nos vamos con lo que fue el final de el último ciclo de Ratones Colorados, una poesía de Juan Ramón Jiménez que se ha dicho en estos días que fue grabada recientemente. No, esto tiene 11 años. Y sin embargo, es un buen epílogo. Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando. Y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año. Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido. Este es ritmo sabroso. Me facharon la cartera y el carnet. Este es ritmo sabroso. Jesús Quintero, panzada radiofónica. Subieron las tarifas de nuevo este mes. Este es ritmo. Poniendo sabroso. Memoria. Poniendo referencias en el aire. Los que nos conformaron de alguna manera, los que nos llevaron por un montón de paisajes culturales. Jesús Quintero. Nos estamos yendo. Una tarde como esta llega a su fin. Será el próximo miércoles a las 6 el nuevo encuentro. Lo que viene también es muy especial. Nos toca de cerca el próximo programa. Una producción hecha para Club de Radio, la emisora que en unos días vuelve al aire de la internet. Con Daniel Castelao, Cosas que aprendimos en los discos, el programa que viene en minutos. Daniel Castelao ha sido un gran amigo en principio. Por lo tanto, realmente emociona volverlo a escuchar en el aire. Daniel Castelao ya no está en este mundo. Y es una linda sensación invitar a alguien que ha compartido el ansia y el juego de la radio y del aire nuevamente a hacer aire. La idea era que un disco te cuente tu propia vida. A veces se lograba y a veces no. Fueron 30 y pico de programas a lo largo de 3 años. Los vas a escuchar a partir de hoy en la 93.5. De 7 a 8 pegaditos a esto que acá termina. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Quién tú sabes? Este ritmo sabroso.